Tenéis inteligencia y no la podéis usar. Estáis ahí, pero no se os ve, no tenéis ni voz ni voto. Maltratada psicológicamente, vivís sin estar vivas, cohibida. Admirable vuestra fuerza para luchar. La vida, porque desprecias a la mujer. Que supliquen el perdón con lágrimas en los ojos. Que se den cuenta ellos mismos que lo experimenten. El horror que habéis vivido durante siglos, seguro que ellos no lo podrían soportar.